Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en Radio Sevilla Fútbol Club, en la 91.6 de la FM. Un programa en el que vamos a hablar de un tema apasionante, de la Sábana Santa en la primera parte, y en la segunda de un tema no menos apasionante, la presentación del libro de Juan José Benítez llamado Pactos y Señales, para la editorial Planeta, y que gira en torno a las experiencias cercanas a la muerte o a mensajes desde el más allá. Un programa apasionante que comienza aquí y ahora en nuestra radio, en nuestra rojiblanca sintonía. Comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. No hay otra reliquia religiosa más sagrada ni controvertida que la Sábana Santa de Turín. Durante mucho tiempo se pensó que, tras la crucifixión, se había depositado en ella el cadáver de Jesucristo. Muchos creyentes mantienen la fe respecto a su milagroso origen. Y es que la tela que en la actualidad conocemos como Sábana Santa de Turín, hizo su primera aparición en el siglo XIV en Lirey, una pequeña ciudad de provincia situada en la diócesis de Troyes, en la zona norte de Francia. No se sabe con certeza la fecha de dicha exhibición, pero se cree que fue hacia 1355, momento en el que los canónigos de la iglesia de Nuestra Señora de Lirey, que acababa de ser fundada por el caballero Godofredo de Charny, le expusieron públicamente. Al parecer, de Charny se la había llevado al deán, párroco más importante de una ciudad, pero no había una certeza de esto último. Sin embargo, sí existen documentos relativos a la gran afluencia de peregrinos que se produjo en el lugar y a las medallas conmemorativas del evento, ya que la tela se mostraba con el nombre de la verdadera sábana del entierro de Cristo. Uno de aquellos souvenirs ha sobrevivido, un pequeño medallón que tiene una imagen en relieve del sudario desplegado, sostenido por dos sacerdotes, en el que aparecen otras figuras relevantes, como Godofredo de Charny y su esposa. Según comenta en su obra El sudario de Turín de 1979 el investigador Ian Wilson, la citada medalla fue hallada para y tras dragar el río Sena en París, y es, por tanto, el primer testimonio de la síndone. ¿Qué sucedió en ella antes del siglo XIV? ¿A qué pudo deberse un silencio tan prolongado desde la muerte de Jesús? Tras tantos siglos de silencio en torno a una reliquia tan insólita como esta, no podían despertar en la época de su exhibición sino suspicacia. En cualquier caso, las referencias previas eran escasas. Los cuatro evangelistas del Nuevo Testamento habían registrado la existencia de un paño de lino utilizado para envolver el cuerpo de Cristo en su entierro. Pero hasta el año 570, después de la muerte del Salvador, no se volvió a oír hablar del mismo. Un peregrino informó que se encontraba en un monasterio junto al río Jordán. 100 años después, el obispo francés Arculp, cuando regresaba de un viaje a Tierra Santa, sufrió un naufragio en las costas de Escocia y viajó a un monasterio de la isla de Iona, donde, según contó, había visto el santo sudario y había tenido ocasión de besarlo. Otras referencias fueron hechas por el venerable Bede, San Wilgual, y también San Juan de Damasco e incluso el emperador Baldwin. En 1284, algunas fuentes señalan 1203, Robert de Clary, cronista de la Cuarta Cruzada, aseguró haber visto el sudario en el monasterio de Nuestra Señora de Blachernes. La referencia posterior es la ya citada de Lirey. No es seguro que las otras reseñas tuvieran que ver con el mismo sudario, ya que se han localizado unos cuantos diferentes en otros tantos países. Pero sí es probable afirmar que el sudario de Turín apareció por primera vez en la localidad francesa. Urgido por las críticas de diversos sectores de la Iglesia Católica, el obispo de Troyes, Henri de Poitiers, se dispuso a investigar su procedencia. El informe de 1355 con los resultados fue enviado al entonces Papa Clemente VII, y en él se admitía que se trataba de un fraude y que la imagen reproducida de la síndone no tenía nada de milagrosa. Con una conclusión tan demoledora, la reliquia se guardó a buen recaudo, aunque en 1389 se volvió a exhibir de nuevo. Debido a la controversia generada 34 años antes, tras varias prohibiciones por las autoridades eclesiásticas, finalmente el Papa Clemente ordenó que todo podría y solo podría exponerse con un anuncio expreso que señalara que no era el verdadero sudario de Nuestro Señor, sino una pintura realizada con la apariencia o la representación del sudario. La indicación de que era una pintura suscitó interés sobre el artista que la había ejecutado, y existe una relativa certeza sobre quién fue. Sin embargo, en los siglos posteriores, la falsa reliquia no sólo recuperó su primitivo rango de auténtica, sino que había sido sometida ya a todo tipo de investigaciones científicas y también habían dictaminado que realmente no era una pintura. No era una pintura, que es un veredicto que también culminó en el siglo XX de forma definitiva y que, pese al carbono 14, aún hoy día se cree que es auténtica. A todas luces, la reliquia no tenía nada de sagrada, pero no por ello está exenta de misterio. Los avatares de la historia terminaron por llevarla finalmente a Turín, no sin antes haber recorrido media Europa y haber sobrevivido a un incendio y a otras vicisitudes. En esto, tal vez sí podemos decir que es un milagro. Cuando en 1418 la guerra amenazó a la población de Lirey, la nieta del propietario original del sudario, Margarita de Charny, obtuvo un permiso. Un permiso de los canónigos que la custodian para llevársela al castillo de Montfort. Y allí, en el castillo de Montfort, a condición de que se la devolviera cuando cesaran las hostilidades, estuvo. Sin embargo, la promesa hecha por escrito el 6 de julio de 1418 no solo no se cumplió, sino que en 1453 Margarita se la llevó de gira por Suiza, mostrándola como auténtica. Esto supuso que la excomulgaran y terminó por entregársela a la Casa de Saboya a cambio de 2 castillos. Teniendo en cuenta que para entonces la reliquia había generado y ganado en poderes, se afirmaba que era un amuleto sagrado, que protegía contra los riesgos de los viajes y de todo tipo de peligros a las ciudades que la custodiaban. El precio pagado por ello no fue alto. Pese a todo, tal y como apunta el investigador Joan Nickel, en 1532 el sudario no fue capaz de protegerse a sí mismo. Casi es consumido en un incendio que destruye la capilla de Saboya en Chambéry, que le produjo unas marcas y unas quemaduras de agua que también emborronaron la imagen. De allí fue llevado al monasterio de Santa Clara, donde las monjas lo remendaron, Años después, en 1578, los nuevos dueños trasladaron la reliquia a Turín, y ya no se movió de allí, excepto durante una temporada durante la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado. Desde su llegada a Turín en el siglo XVI, la reliquia fue considerada auténtica. Antes se habían aventurado mucho las autoridades en decir que era falsa, sin embargo, tampoco tenían pruebas de ello. La Iglesia Católica no se pronunció al respecto, pero en junio de 1694 fue admitida en el santuario donde reposa actualmente, la Catedral de San Juan Bautista, en la capilla de mármol negro diseñada por el arquitecto Guarino Guarini. Aunque siguió siendo propiedad de la Casa de Saboya hasta 1983, año en el cual fue otorgada la Santa Sede. En 1898, dos siglos después de su llegada a Turín, empezó la historia moderna de la Sábana Santa. Aquel año, durante su exhibición pública, Secondo Pia, un prestigioso abogado de Turín, sacó una fotografía de la famosa sábana y levantó una gran expectación. La placa reveló un hecho extraordinario. El sudario era un negativo fotográfico, algo incompatible con los conocimientos técnicos de la Edad Media, dado que se trataba de un concepto que surgió a mediados del siglo XIX tras el invento de la fotografía. Este descubrimiento interesó sobremanera a Yves Deleuze, médico y miembro de la Academia de las Ciencias Francesas, quien junto al biólogo Paul-Joseph Vignon se dispuso a intentar reproducir la imagen. La misma fue copiada por varios artistas contratados, que utilizaron pigmentos medievales, pero todo con nulo resultado. El paso siguiente fue reproducirla sobre la base de que el sudario había cubierto el cuerpo de un hombre crucificado, ungido pero no lavado. El informe de Deleuze presentó a la Academia en 1902 ponía de relieve que se trataba de una auténtica reliquia histórica. Una auténtica reliquia histórica que dejó a todos boquiabiertos, puesto que se afirmaba que era el verdadero sudario de Cristo, y eso levantó ampollas entre los miembros católicos de la Academia, que se negaron a divulgar tal documento. No obstante, la polémica en torno a la síndona ya estaba en marcha de nuevo, y gracias al empeño de Deleuze, en una investigación científica que no se vio obstaculizada por ella. Uno de los estudios más importantes llevados a cabo en las últimas décadas fue el denominado Proyecto de Investigación del Sudario de Turín, que culminó en 1978. Se tomaron 32 muestras de la superficie de tela con cinta adhesiva y se enviaron al microanalista Walter Markram, que estudió con un microscopio de luz polarizada. Descubrió fibras de lino y motas de suciedad, así como rastros de óxido de hierro rojo de idéntico aspecto a las propiedades del pigmento ocre rojo. Encontró por último que dicho tinto era un componente de la pintura al temple diluida, de modo que la sangre del sudario él lo interpretaba como roje, ocro y vermellón, y otros restos de pigmentos utilizados por artistas medievales para imitar la sangre. Los descubrimientos de Macron fueron silenciados y las muestras de laboratorio confiscadas. Sin embargo, en 1996, el microanalista pudo finalmente publicar la historia completa sobre su investigación. Además, concluía que las propiedades en el negativo fotográfico del sudario se debían meramente al aspecto y al deseo del artista de crear el efecto de una impronta corporal en la tela. Las pruebas aportadas por Macron eran concluyentes. El sudario era una creación artística medieval. Se han realizado muchos estudios y muchos exámenes, unos más polémicos que otros. En 1988, por ejemplo, la Santa Sede accedió a que la reliquia fuera sometida a la prueba del carbono 14, pero los resultados suscitaron nuevas incógnitas. Los análisis se realizaron en tres laboratorios de tres países diferentes: Estados Unidos, Reino Unido y Suiza, y todos ellos dataron la mortaja en un periodo que abarcaba desde finales del siglo XIII hasta los últimos del siglo XIV. Sin embargo, los detractores alegan que los fragmentos utilizados para realizar la datación procedían de las zonas reparadas del sudario original y que, por tanto, la prueba del carbono 14 no era válida. Después de tantos siglos de viaje, de pruebas científicas y tras haber superado al menos dos incendios, que tuvo también lugar en el año 1997, parece que la sábana santa reposa ahora más tranquila en su emplazamiento de Turín. La última vez que pudo verse fue en el año 2010, y el actual Papa Francisco tiene también una gran consideración a la reliquia. Benedicto XVI autorizó su última exposición, y es curioso porque hasta allí llegaron multitud de fieles y curiosos de todo el mundo para ver el famoso sudario. Los que no puedan acudir tendrán que esperar hasta el año 2025, fecha que se llevará a cabo la siguiente exhibición. Y en cualquier caso, valga esta visión un tanto escéptica para también hacer ver que la sábana santa, con su mito, con su realidad, con su autenticidad o con su falsedad, también tiene muchos polos que merecen la pena ser conocidos. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Recuerdo que fue un día muy especial. Allí estaba hablando acaloradamente un menudo sacerdote que, entre aspavientos y palabras llenas de pasión, se afanaba en defender su punto de vista siempre salpicado por su infinita devoción. Era el padre Jorge Loring, sacerdote jesuita, y el objeto de la porfía era su amada sábana santa. Loring fue uno de los mayores expertos mundiales sobre el tema de la síndone. Jamás lo ocultó, como jamás ocultó su creencia que el lienzo que se venera en Turín fue la mortaja que envolvió a Jesús de Nazaret una vez desclavado de la cruz y trasladado a la tumba de José de Arimatea en el siglo I de nuestra era. Hablar con él sobre ese particular era acceder a una de las bibliotecas humanas específicas más importantes del mundo. Mi buen amigo Jorge Loring ya no volverá a hacerlo en esta vida. Falleció el pasado 25 de diciembre, y tengo claro que Jorge, de haber elegido una fecha para marcharse de entre los vivos, hubiera elegido esa o la del Jueves Santo, pero fue en Navidad, para quizás acceder, por fin, al secreto que tanto defendió y escuchar de boca de su protagonista principal si el lienzo es auténtico o una falsificación del medievo. Tenía 92 años, pero a Jorge Loring la edad no le asustaba si se trataba de defender sus convicciones religiosas. A primeras horas de la tarde del día de Navidad, falleció en la clínica El Ángel, como confirmaría la comunidad jesuita de Málaga. Su vida fue sobresaliente. Hijo del ingeniero Jorge Loring Martínez, que fundó una línea de dirigibles entre Sevilla y Buenos Aires, y bisnieto de Jorge Loring y Oyarzábal, nació en Barcelona el 30 de septiembre de 1921 e ingresó en el colegio Nuestra Señora del Pilar de los Maristas de Madrid con 6 años, y su vida no fue precisamente fácil. A punto de cumplir 15 años, sufre una dura tragedia familiar. España estaba sumida en la guerra civil y los republicanos asesinan a su padre. Aquel episodio triste quedaría marcado en la memoria del joven Jorge Loring. Viaja de la capital de España a la mediterránea Málaga para estudiar bachillerato en el Colegio San Estanislao de Costa, para regresar a Madrid y cursar ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, en la ICAI. No obstante, la vida le llamó por el camino de la reflexión y la oración, y con 33 años, en 1954, es ordenado sacerdote. El mismo destino que se cruzó en su vida poniendo ante sí el misterio de la sábana santa hizo que Andalucía también se cruzara en su vida, y concretamente la tierra gaditana, cargada de arte y devoción. Su ministerio fue ejercido durante su estancia en España, en Cádiz, en los astilleros y en el puerto de Santa María, donde se le conocía y tenía un gran cariño hacia él. Fue durante más de 25 años el encargado espiritual de varias fábricas de Cádiz. Guardaba especial devoción por San Francisco Javier, y fue tal el cariño de la tierra gaditana hacia él que el ayuntamiento lo nombró en 2006 hijo adoptivo de la ciudad. Por ello, las banderas han permanecido a media asta por el dolor sentido ante la pérdida de uno de sus hijos más queridos. Gaditano de corazón, no olvidó su labor de evangelizar, y los actos donde predicaba trataba de llevar la palabra de la forma más enfervorecida y pasional. Famosas fueron sus intervenciones en televisión o en las muchas entrevistas que le realizaron, donde sus argumentos no dejaban resquicio a las dudas. Jorge Loring tenía la capacidad de llegar de forma sencilla a la gente de la calle. Hablaba como ellos, sin tecnicismos ni palabras rebuscadas, y gustaba de un buen debate donde se pusiera de manifiesto los polos antagónicos de ciencia y religión. Tenía otra pasión, la astronomía. Allí buscaba las respuestas que aquí no encontraba. Pero como decía anteriormente, su auténtico tema estrella era la Sábana Santa. Participó en debates, entrevistas, foros, congresos, en todo el mundo, y a todos trataba de demostrar que su punto de vista era el correcto y que la síndone era auténtica. No por el lienzo, sino por lo que subyacía, la realidad histórica de Jesucristo. Otro encendido debate en el que él participaba. Impartió conferencias con los mayores especialistas del mundo en esta materia: el palinólogo y criminólogo suizo Max Frey, el patólogo Dr. Böcklin, los afamados John Jackson y Erin Jumper del laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena y vinculados a la NASA, el médico Tamburelli, o los también médicos Morano, Rodante, nuestro hombre de la Sábana Santa, el meteorólogo Julio Marvisón y otros muchos. Se atrevió además a plasmar sus pensamientos sobre este tema en obras como La auténtica Sábana Santa de Turín, Crespo 1978, o La Sábana Santa 2000 años después, en Planeta Testimonio en el año 2000, donde trata de revelar algunos de sus secretos: si contuvo el cuerpo de Cristo, cómo se ha conservado hasta nuestros días, la opinión de la ciencia sobre el lienzo, la prueba del carbono 14, su valor entre creyentes, más de 30 años dedicados a su estudio y con un mundo por contar sobre ello. Pero también escribió sobre otras cuestiones de fe, como Para salvarte, un compendio de las verdades fundamentales de la religión católica y normas para vivirlas, que vendió más de 1 millón de ejemplares en habla hispana y que fue traducido a diferentes idiomas. Su obra literaria abarca mucho más, como Testimonio, Motivos para creer, Los Evangelios, 2000 dudas resueltas o más de 200 respuestas a preguntas que usted se ha hecho sobre moral, fe y doctrina católica. Jorge Loring contestaba a toda la correspondencia que le llegaba. Me decía en cierta ocasión: si alguien se ha molestado en escribirme, merece que yo me moleste en responderle. Y aquella humanidad que desprendía sorprendía. Miles de cartas y relaciones epistolares con todos los lugares del mundo, hablando en negro sobre blanco sobre cuestiones de fe o sindonología. Internet también llegó a su vida, con 88 años, y lejos de amedrentarse se subió a aquel barco virtual y comenzó a escribir su blog Religión en Libertad, que siempre tenía una entrada suya, pues estuvo siempre actualizándolo. En aquel encuentro que tuvimos, en la década de los 90, del siglo pasado ya, me dijo muchas cosas importantes que se quedarán en mi plano más personal, pero otras que las llevo a rajatabla y que puedo hacer públicas, como aquella de defienda sus ideas más allá de las verdades establecidas, pues éstas pueden ser gigantes con pies de barro. Y tenía toda la razón. Cuántas cosas ciertas se han venido abajo de la forma más insospechada. Hubo otra sentencia que me marcó: con la verdad se va a todas partes, José Manuel. La mentira es el engendro del demonio, la tentación de las almas puras y la salida de los que no tienen recurso. Cuando comenzamos aquella conferencia, aquel sacerdote mayor, que hablaba bajito, casi susurrándome al oído, se transformó y se hizo en un gigante en aquel escenario. Tras de sí, una imagen de la Sábana Santa, y su voz resonaba con tremenda potencia ante la vehemencia de sus argumentos y su defensa numantina de la síndone. Nadie discutía, todos escuchaban. El resto de los ponentes estábamos fascinados. Aquel hombre era único como único era aquello que defendía. Al acabar, se acercó a mí. Me tomó del brazo y me dijo susurrándome: «No hay peor sordo que el que no quiere oír, y con la síndone hay demasiados sordos voluntarios». Mientras esbozaba una tremenda sonrisa y no paraba de saludar con extremo agrado a todo aquel que se le acercaba. Genio y figura el padre Loring, el cura de la Sábana Santa, como algunos le llamaban, un hombre querido y vinculado a Cádiz, que hoy llora su pérdida mientras lo blinda en el recuerdo. Hasta siempre, amigo. Hasta siempre, Jorge. A estas horas, seguro que ya conoces el secreto. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y a continuación, la conferencia de Juan José Benítez en la Casa del Libro de Madrid sobre su libro Pactos y Señales para la editorial Planeta. Un libro que habla sobre experiencias inexplicables que sin duda le dejarán perplejo. JJ Benítez y Pactos y Señales. Bueno, lo primero, tengo que pedirles disculpas porque es la segunda vez, ¿se me oye bien? La segunda vez que presento un libro en 11 meses. Les prometo que no va a volver a ocurrir. Bueno, es muy importante, como siempre, el coloquio, que espero que tengamos a continuación. Entiendo que es siempre mucho más interesante lo que tienen ustedes que preguntar y aportar que lo que pueda decirles yo. Pactos y Señales es un libro muy difícil de diseñar. ¿Por qué? Pues porque es muy tiene un carácter muy íntimo, muy personal. Normalmente yo no en mis libros no suelo exponer nada personal, salvo algunas excepciones, y es un poco como desnudarse, ¿no? Me cuesta mucho trabajo, sinceramente. Pero bueno, el 31 de enero, yo voy a tratar de darles unas pinceladas de lo que es Pactos y Señales, y luego, pues en el coloquio, quizás podamos ampliar un poco más. El 31 de enero por la noche, yo recibí una llamada telefónica y me comunicaron que José Manuel Lara Boch, mi editor, pues había fallecido. Voy a tratar de explicarles, aunque no, yo creo que no lo necesitan, pero un poco por encima, qué entiendo yo por pactos y qué entiendo yo por señales. Y yo creo que lo mejor son los ejemplos. Entonces, yo me fui a mi despacho. Tomé un cuaderno, uno de los muchos cuadernos que tengo de pactos y señales, y escribí: bueno, José Manuel, si estás donde yo supongo que estás, es decir, vivo, pues me gustaría que me proporcionaras una señal. Y bueno, pues establecí yo la señal. Quiero aclarar que los pactos se pueden hacer, o yo los puedo hacer, o todo el mundo los puede hacer, con personas vivas, o como en este caso, con personas que están muertas o que han fallecido. Entonces yo establecí la señal y le dije: bueno, hoy es sábado, 31 de enero, el funeral es el lunes, día 2 de febrero, en Barcelona. Bien, el día 2... cuando yo vaya a Barcelona al funeral, alguien, me da igual quién, me tiene que dar una noticia sobre un libro que se llama Existe otra humanidad, y que fue el primer libro que yo publiqué en mi vida, en el año 75. Cerré el protocolo, cerré el cuaderno de pactos y señales, y el día 2 volvamos a Barcelona. Yo no tenía previsto ir a la editorial, simplemente ir a la iglesia, asistir al funeral y volvernos. Y nada más tomar el taxi en el aeropuerto, Blanca recibe una llamada telefónica de David Figueras, que es uno de los editores de la casa, del Planeta, y simplemente dijo: oye, ¿estáis aquí? Sí, pues si queréis pasaros por la editorial y conversamos un rato. Ah, pues muy bien, había tiempo de sobra, fuimos a la editorial, estuvimos conversando, saludamos a Belén, a un montón de gente, y ya tomamos otro taxi y David nos acompañó a la iglesia. Y David iba adelante con el chofer y Blanca y yo detrás. Y en un momento determinado, en el recorrido a la iglesia, se vuelve David hacia mí y me dice: oye, por cierto, tengo que darte una noticia. En septiembre vamos a publicar Existe otra humanidad. Yo me quedé pálido y muy contento al mismo tiempo, claro. Bueno, esto es una especie de uno de los pactos que yo suelo establecer y que creo que es lo suficientemente elocuente para que ustedes, que no haya leído estas historias, entienda y sepa de qué estoy hablando. Por supuesto, José Manuel Aragoz está vivo, desde mi punto de vista. Bien, en el año 2002, a finales del 2001, yo vi por última vez justamente al hombre que provocó el libro de Existe otra humanidad, que era el doctor Javier Cabrera Danquea, en la ciudad de Ica, en Perú. Cuando yo regresé a principios del 2002, yo había recibido la noticia de que había fallecido y me quise acercar a la casa museo donde están las famosas 11.000 piedras grabadas de Ica para hacer un reportaje. Entonces, pues bueno, yo me encontraba unos días antes en la ciudad de Cusco y se me ocurrió hacer el pacto con él. Dije: bueno, Javier, si estás vivo, por favor, dame una señal. Y en este caso también la señal la dibujé yo, la puse yo. Dije: mira, yo tengo una idea que quizás algunos de ustedes conocen por otros libros míos, como puede ser Los caballos, de que cuando uno se muere, pues es una teoría. Cuando uno se muere, pasa a un lugar que yo denomino MAT, M-A-T, los mundos MAT. Bien. Entonces el pacto que yo establecí con Javier Cabrera es: si estás vivo, si estás donde yo supongo que estás, cuando yo vaya a visitar ahora la ciudad de Ica, tu museo, tu casa museo, donde están las 11.000 piedras, para hacer ese reportaje para la televisión, en algún momento de la visita a la casa, yo tengo que recibir o ver, o alguien me tiene que entregar, una M y un 1. Luego, claro, lo piensan y dices: oh, qué difícil, ¿no? Es casi imposible. Bueno, llegamos a la ciudad de Ica, llegamos a la plaza de armas, todo el equipo, 10 personas de televisión. Llamamos a la puerta del gran portón de la casa. Y yo recuerdo que me quedé clavado al suelo mirando la pared. Abrieron la puerta, yo no me enteré. Hubo que aplazar el rodaje, porque yo estaba con la vista fija a la derecha de la jamba de la puerta, una fachada de color rosa de la casa. Había dibujada a carbón una M y un 1 a la altura de los ojos. Yo supongo que eso pues lo trazarían los electricistas o los fontaneros de turno que pasaron por allí. A mí eso me da lo mismo. La cuestión es que yo, el día que visitaba la casa de armas, de acuerdo con el pacto establecido con esta persona, apareció M1 Mat 1. Yo me di por satisfecho y entendí que Javier Cabrera García, por supuesto, está vivo. Hay otro tipo de pactos, que son los más comunes, que se establecen con la persona en vida. Esto empezó casi como un juego, y empezó cuando yo, después de muchos años de investigación, entendí que existe vida después de la muerte. Yo estoy completamente convencido de que eso es así. Entonces empezó el juego de los pactos con personas vivas, medio en broma, o casi siempre en broma. Te sientas delante de una persona, estás comiendo con ella, tienes un mínimo de confianza o no, da igual. Si surge la conversación, pues, ¿tú quieres que hagamos el pacto? Normalmente te preguntas, ¿de qué estás hablando? Entonces le explicas. Dices, mira, no te rías. El primero de los dos que muera, si hay algo después, pues le va a dar la señal al que sobreviva. Ah, muy bien. Otros reaccionan muy mal. Me estaba acordando ahora de un gerente de Planeta en Chile que se llamaba Bartolo, pero bueno, ya hablaremos de ese tema si se conocía. Entonces, bueno, pues acepta, nos damos la mano y establecemos la señal, que es muy importante. A veces no se establece la señal, yo no la establezco y la dejo a juicio del primero de los dos que muera, y también da resultados espectaculares. Pero bueno, en este caso yo me enteré de que Fernando Calderón, que era un, como ustedes saben, un gran pintor, probablemente sucesor de Miguel Ángel, yo me enteré que estaba muy enfermo, me fui a verlo a Santander y estuvimos conversando, comiendo. Entonces era una persona especialmente abierta, con una sensibilidad muy fuerte, muy intensa, y no hubo problemas para establecer el pacto. Yo lamentablemente sabía que estaba muy enfermo de cáncer y que bueno, seguramente se iba a ir antes que yo, pero bueno, lo hicimos, estuvo encantado y establecimos la señal. A Fernando Calderón le entusiasmaba la historia de Ricky y del palo cero palo del anillo. Entonces, de mutuo acuerdo, dijimos, mira, el primero de los dos que muera le tiene que hacer saber al otro que está vivo, que está bien, enviándole un palo cero palo. No sé cómo, pero que el otro lo reciba. Pues muy bien. A los pocos meses muere Fernando Calderón y nosotros estábamos en una novillada en Zahara de los Atunes, una novillada benéfica, y habíamos ido a pasar el rato. Entonces, a las seis y media aproximadamente de la tarde, sale el primer toro y lo recoge el hermano de Paquirri, Riverita, y lo lleva al sol, que era donde estábamos nosotros. Y entonces Blanca, que estaba mirando, me dice, oye, ¿te has fijado qué es lo que tiene el toro? Y yo, que soy muy despistado, no me había fijado. Entonces me fijé y en el costillar del toro había un palo cero palo así de grande. Entonces yo inmediatamente dije, ha muerto Fernando Calderón. Volvimos a casa, llamamos por teléfono a las hijas y efectivamente, a las 6:30, 7:20, había fallecido Fernando Calderón. Bueno, estos son tres ejemplos, hay muchísimos, muchísimos más, ¿no? Pero voy a pasar a las señales, voy a tratar de poner unos ejemplos de señales para que entiendan un poco, que no lo comprendan, no lo entiendan. ¿Qué son para mí las señales? ¿No? Es una derivación de los pactos y es una derivación del hecho de tener y saber que después de la vida uno sigue vivo. Cuando yo me di cuenta de esto, de que existe un orden maravilloso, invisible, después de la vida, lógicamente intenté ver cómo se podía entrar en comunicación con ese orden, por simplificar. Algunos lo llaman divinidad, otros lo llaman Dios, otros lo llaman lo que sea. Pero bueno, está bien, un orden superior, un orden invisible, un orden increíble, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió, cuando realmente tienes un problema o tienes una duda importante, no algo frívolo, establecer un contacto mental con esa entidad superior o con ese orden superior y decir, bueno, necesito una señal sobre tal asunto, ¿eh? Y automáticamente se produce, o en el plazo que tú puedas poner para que se produzca la señal. Vamos a los ejemplos, que yo creo que es lo mejor. En una ocasión yo recibí una carta de una muchacha de un pueblecito de aquí al lado, y me contaba la siguiente historia. Me decía, un día estaba fregando los platos en la cocina y entonces miré por la ventana da un patio de luces donde solo hay paredes, ventanas y una cañería, una tubería, una bajante de los váteres. Y le dije adiós, me decía la chica, le dije adiós mentalmente. Qué triste, ¿no? O sea, no, a mí que me encantan las flores, no tengo más que paredes y una tubería. ¿Cómo me gustaría ver alguna flor aquí? Dice, bueno, a los pocos días apareció una flor, una planta, en una de las juntas de la tubería. Y creció y creció y se hizo grande. Y se cayó. Entonces la chica me decía, no me di cuenta, no hice fotos. Y entonces esta mujer, Juana y Delgado, me dice, bueno, y le volví a plantear a Dios lo siguiente. Mira, no me he dado cuenta, perdóname, no le he hecho las fotos a la planta. ¿Te importaría volver a repetir el tema? Y dice, me fui de vacaciones y volví a finales de agosto y allí estaba la planta. En otra de las, o en la misma junta de la cañería, creció, esta vez sí le hizo fotos. Era una tomatera. Y creció más de metro y medio hasta que finalmente se cayó. A mí me emocionó mucho porque es una cosa muy simple y muy bella, ¿no? Y bueno, es una historia que yo siempre la pongo como ejemplo de señal, pues por lo que veo, ¿no? Porque es una ternura fantástica. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué cálculo de probabilidad matemática tendríamos que hacer para que un pájaro dejara caer una semilla que vaya a caer a la junta de la tubería, que germine una planta y que por segunda vez, a cabo de unos meses, otro pájaro vaya y haga y repita la misma operación? El cálculo de probabilidad matemática ustedes tendrán que reconocer conmigo que es casi nulo. A mí eso me parece una señal fantástica, maravillosa, tierna, emotiva y bellísima. Bueno, y les voy a contar algo que no sabe nadie. Esta maravillosa persona, Juani, falleció al cabo de un tiempo y yo hice el pacto, no el pacto, sí. Podríamos decir que era pacto. Escribí en mi cuaderno de campo. Le dije, bueno, si estás donde yo creo que estás, si estás viva, yo tengo que recibir en el plazo de 24 horas. Yo soy muy exigente para eso. A quien sea. Yo tengo que recibir una rosa de color naranja. Y mire usted por dónde. No, al día siguiente, si no, lo tengo apuntado, al día siguiente apareció Blanca con una rosa naranja para sembrar, para plantar. Ella no lo sabe. Bueno, hay otras señales que ya, yo creo que son químicamente puras también. Pongo siempre el ejemplo de un amigo mío, guardia civil, aquí en Barajas, está también en el libro, en Pactos y Señales, con detalles. Este hombre, una noche, antes de irse a acostar, se fue a su biblioteca, agarró un libro, empezó a mirar, era un libro mío, y entonces empezó a pensar, ¿no? Dijo, bueno, esto, si todo esto es verdad, si lo que dice este hombre en este libro y en el resto es cierto, ¿yo cómo puedo estar seguro?, decía Rufino. Pues le voy a pedir una prueba a Dios. Y entonces el hombre dijo, mira, si lo que dice Juanjo aquí es cierto, lo que dice Juanjo en general es verdad, sobre ti, sobre Dios, era un 23 de febrero. Mañana, cuando yo vaya al aeropuerto, se tiene que presentar Juanjo Benítez y preguntar por mí. Y automáticamente el hombre dijo, pues esto es imposible. Y hacía mucho tiempo que no le veía a Rufino, habíamos colaborado en unas investigaciones donde él me había ayudado, por supuesto. Y bueno, ahí se quedó el asunto, yo no supe nada hasta después. Y al día siguiente, 24, yo llegaba de Estados Unidos a Barajas. Y no sé por qué, en el control de pasaportes, es como si alguien te dice por dentro, pregúntale al funcionario dónde está Rufino. Y entonces yo al señor que estaba ahí le dije, oye, ¿te conoces a Rufino? Sí, sí, tal. ¿Tú sabes si está? Quería saludarle nada más. Sí, pero no, le llamó. No estaba en la oficina. Estaba en el aeropuerto, pero no estaba en la aduana. Y dije, bueno, no importa, ya le saludaré, me voy, me fui a Valle y me marché a Cádiz. Cuando Rufino se enteró de que yo había estado al día siguiente preguntando por él, pues casi le da el infarto. ¿Qué probabilidad matemática? Mucha gente, algunas personas me preguntan, bueno, ¿qué dice la ciencia de esto? Pues mire usted, la ciencia no puede decir absolutamente nada. Porque no hay forma de llevar eso a una computadora, es decir, ¿cuál es el cúmulo de parámetros que se tienen que dar para que este señor formule esa petición? Para que al día siguiente yo venga de un vuelo de Estados Unidos a Barajas y que yo pregunte por Rufino, no tenía por qué preguntar por él, puesto que vienes cansado, un viaje muy largo, lo que quieres es llegar a tu casa. Cálculo de probabilidad casi nulo, es decir, una señal, como digo yo, químicamente pura, donde alguien está manejando los hilos para hacer algo tan sorprendente, ¿no?, y difícil. Bueno, y ya el último caso de señal, que ya no sé ni cómo calificarlas, pero que bueno, están ahí, y afortunadamente tengo testigos, porque mucha gente pensará que me lo invento, y les juro, más sagrado, que no me invento absolutamente nada, al contrario, me quedo muchas cosas en el tintero, pues porque es un libro que tiene 800 páginas. Bueno, en el año 2005, el 21 de abril, hacía dos días que habían elegido papá al señor Ratzinger. Entonces yo, como tengo por costumbre, generalmente a las 8:30 de la tarde, más o menos, ojeo la prensa, veo si está el Sálvame o no, o el Gran Hermano. Y entonces, en esas, estaba viendo El País, no porque sea de izquierdas, tampoco soy de derechas, pero bueno, por costumbre. Y veo en la página tercera una crónica de un periodista, y en la parte de abajo una crónica de una enviada especial a Roma hablando de los problemas que había tenido en aquel momento la Fumata, que no funcionó bien. Entonces ponía las horas en las que había producido la primera, la segunda Fumata y la Fumata blanca, la tercera. Y yo no sé por qué razón, lo ignoro por completo, pero una voz dentro de mí me dijo, agarra un boli y ponte a trabajar en esas fumatas. Y ahí me tienen ustedes a mí como un idiota en el margen del periódico haciendo cábalas y números que yo no sabía para qué, hasta que al final, con las fumatas, las horas de las fumatas, las 20 no sé qué, las 17 no sé cuántos, salió un número. No me pregunten cómo salió. 694. Y entonces esa voz me dice: mira en la cábala. 694 tiene el mismo valor numérico que abdicación o abdicar. 21 de abril del 2005. Ratzinger abdicó 8 años después. Yo lo interpreto como una señal en la que casi no tengo participación, porque simplemente me he invitado a hacer unos números. Pero bueno, lo que quiero decir con esto, y vamos a pasar al coloquio, es que hay un orden increíble que está pendiente hasta de las cosas más simples y más sencillas y más tontas. Entonces yo lo que he querido transmitir en patos y señales es sencillamente esto, es decir, oxígeno, absoluta esperanza. Todo está bajo control, aunque no lo podemos entender, aunque no lo entendamos, todo está bajo control. Y yo les invito que, bueno, pues que después de la lectura de pactos y señales, si se sienten con ánimos, que hagan las pruebas, o de los pactos, o de las señales, siempre por algo que no sea frívolo, porque si es frívolo no funciona. Y yo creo, les aseguro, que después de la lectura de ese libro, ojalá su vida gire 180 grados, al menos en la perspectiva de la vida. Les va a dar, como me ha dado a mí, más seguridad, mucha más seguridad y mucha más confianza y tranquilidad. Y no vivir tan agobiados. Solo por eso creo merece la pena leer Pactos y Señales. Bueno, y ahora vamos, si les parece, al coloquio. Todo tipo de preguntas, buenas, malas, regulares. Hay un micrófono, o sea, que se agarra una mano y así se puede sacar el micrófono. Podríamos haber seguido hablando de pactos y señales. Juanjo. Pasado mañana. Luego, recuérdenme que les hable de Bartolo. ¿Y esta música? ¿Se me oye? Sí. Hola, Juanjo. Sí. La música de la página web mía, donde sale el agua que canta, que también es una señal interesantísima. Luego, si les parece, la comentamos. A ver, no sé quién está. Sí, hola, Juanjo. Sí, hola. Bueno, yo soy un fiel seguidor tuyo desde que empezaste, creo que tengo todos tus libros, hasta los que han desaparecido. Y bueno, en el libro del libro de Pactos y Señales hacía referencia a un código de barras, en donde aparecía la folio de oro. ¿Me oyes? Ahora, ahora. Sí, me va a tocar el micrófono. Que decía que en Pactos y Señales hace referencia también a un código de barras, donde aparece barra cero paro, palo cero paro. Entonces me fijaba en ese momento en el libro de Pactos y Señales que justo en el código de barras que hay por detrás aparece el palo cero paro. ¿Ha tenido algo que ver o es...? No, lo acabo de ver por primera vez. Bueno, no sé si lo ocuparé mucho. Ayer una cosa que me ha sorprendido, justo cuando escribes el testamento tuyo ante notario, aparece la página en el testamento, que sumando los números de la página sale 18. Ya sabes por qué va lo del número 18, ¿no? Sí, porque suma 9. Sí, y aparte en los 18 que ha muerto de tus compañeros. Sí, es bueno. Sí. Que justo sale en la página siguiente. ¿Es otra casualidad, como sabes tú, o es el destino, o estaba ya atado y bien atado? No, cuando yo fui al notario no tenía ni idea de qué número de protocolo me iban a dar. lo pedí la copia, y entonces me fijé, pero tenía ni idea. Es decir, es que yo no podía saber qué número de protocolo podía tener el amigo Florit, sí, que lleva días y días y meses y años. Bueno, esa página, no sé si será mi libro, pero está señalada, o sea, tiene un pequeño defecto de lo que es la página, y la parte de abajo... La 495, que suman 18, 8 más 1, 9. Y tengo un pequeño, la página está como una especie de señal. Abajo tiene un pliegue que es defecto de la editora o de la impresión, en Bioja por lo menos. Entonces dijo, dije, esto es un más. No, que se ponía también, no. Otra señal que sí, mire, pues, o sea, las señales aparecen constantes, es decir, no lo he comentado, pero bueno, creo que es así. Las señales aparecen constantemente a todo el mundo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Bueno, no, eso te estaba. Es que la siguiente hoja pone los 18. Entonces todo esto va una cosa con otra. Bueno, y todos sus libros son mágicos, hay que buscar y todo viene a todo. No, yo no tengo nada que ver con la composición del libro, es decir, es la editorial la que se ocupa, yo lo que hago es corregir luego las alegadas, pero la composición no me ocupa. Ya, sí, eso lo sé, o sea, son casualidades, pero sabemos que no son casualidades. No son casualidades. No, son casualidades. Mire, yo no creo en casualidades, ¿sí? Ni yo tampoco. Es muchas gracias. Es verdaderamente divertido, ¿no? O sea, muchas veces es muy divertido entre Dios o quien sea, o el orden establecido que hay ahí, o quien demonio sea, es muy, muy divertido, o sea. Pero bueno, adelante, más preguntas. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar que si ¿has hecho algún tipo de pacto con Nacho Jiménez? Sí, no lo he mencionado. Lo tenía aquí en la chuleta, ¿eh? Pero no sé por qué ni son de los altos. Sí, el Fernando Jiménez del Oso, a quien yo conocía desde muchos años atrás, a quien yo apreciaba mucho, cuando muere, yo no había hecho el pacto con él en vida, o al menos no lo recuerdo. Y me extraña porque estaría en el cuaderno de pactos, no está. Entonces, cuando yo me entero que Fernando ha muerto, pues me voy al cuaderno de pactos. Murió en el día de resurrección, como no podía ser de otra manera, en el caso de Fernando, en el año 2005. Entonces, 27 de marzo. Sí, 27 de marzo. O sea, que a mí me ocurrió algo ese mismo día. Ah, pues luego nos lo cuentas. Sí, tengo una nota preparada por usted. Entonces, bueno, voy a cuaderno de pactos y señales y le digo, bueno, Fernando, yo ya sé que tú estás vivo y que estás en algún sitio. Y bueno, tampoco te tengo que explicar mucho, le dije a Fernando. Ya sabes lo que quiero, que me des una señal. Pero bueno, la voy a poner yo. Entonces, era finales de marzo, la revista Enigmas normalmente cierra un poco antes. Y bueno, yo le dije, mira, en la siguiente revista, el siguiente número, él hacía una columna en la página tercera que se titulaba Y digo yo. Bien, la señal que quiero, le dije, y lo escribí, es que en esa página salga un dibujo tuyo. Sin más, yo sé que era un excelente dibujante, dibujaba muy bien. Dije, me regalas, simplemente en el número siguiente me regalas ese dibujo. Entonces, él muere el 27 y la revista salió casi inmediatamente. Y no vi nada, no vi ningún dibujo. Luego me lo explicaron después. Me dijeron, no, es que no hubo tiempo. Es decir, yo le dije, vale, te voy a dar otra oportunidad. Le dije a Fernando, en la siguiente. Y en la siguiente salió a la página 3 una maravillosa caricatura de él, un dibujo suyo tirando de un ovni. Bueno, para mí fue importantísimo. Está vivo. Y ahora, si no le importa, no lo cuento a ustedes. Es larguísimo. Pues tendría que abreviar. Es algo muy íntimo que no quiero explicar hoy. Bueno, pues si me lo cuenta usted luego, por favor. Sí, sí. ¿Cómo más? Hola, buenas tardes. Yo quería saber cómo se ocurren las señales que pide. Si son por iluminación o... Es la parte más difícil. Normalmente, por lo menos para mí, el establecer la señal. En ocasiones yo no establezco ninguna señal, simplemente lo dejo al criterio del que se ha ido. Me da igual. Procuro poner un plazo de tiempo. Pero a veces es muy complicado. No sabes qué. Tiene que ser difícil, muy comprometido. Que sea prácticamente imposible. Esas cosas que luego, cuando tú ya lo has establecido, dices, me he pasado. Aprovecho para contarlo, no levanto todo. Para que vean ustedes a veces cómo hilan ahí, ¿no? Cómo es algo maravilloso, increíble, imposible de concebir. Bartolo era el gerente de Planeta en Chile. Yo le conocía desde muchos años atrás, nos llevábamos muy bien, era un hombre muy serio, muy trabajador, muy poco dado a fantasías, como todos los de Planeta. Entonces, cuando yo fui a presentar el Caballo 9 a Chile, el Caballo 9, si lo saben ustedes, es un libro enorme, más gordo que este. Entonces empezamos a hacer bromas, Bartolo y yo, a cuenta del peso del libro, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, le digo, ¿tú puedes pesar el libro por curiosidad? Me dice, sí. Entonces lo pesó en la editorial y era 1.353 gramos. Muy bien, lo apunté. Y el último día, cuando nos marchábamos de Chile, nos fuimos a comer y tuve una especie de... Me suele pasar con relativa frecuencia. No lo suelo decir porque no me gusta tampoco, pero de vez en cuando yo recibo algo, recibo un... no sé cómo llamarlo, un flash, y le vi muerto. Abandono. Me callé, no dije nada, pero me las ingenié para hacer el pacto con él. Bartolo no me gustaba esta historia y no quería y se escapaba, pero yo insistí. Le dije, no, vamos a hacerlo y tal. Y si en realidad es un juego, bueno, vale, ¿y qué ponemos? ¿Qué señal ponemos? Y ahí viene la dificultad. Dije, de repente se me ocurrió y dije, mira, ya sé, el primero de los dos que se vaya le tiene que entregar o ofrecer o hacerle llegar al otro un número, 1.353. ¿Y eso cómo se hace? Digo, yo qué sé, cómo se hace. Cuando tú vas entrando a otro lado, pues ya te digo, yo voy tendrán medios en la Dirección General de Pactos y Señales, yo qué sé. Bueno, vale, de acuerdo, nos dimos la mano, apunté el protocolo y a los dos meses aproximadamente llega la noticia de que había muerto Bartolo. Y claro, yo me quedé muy atento, dije, a ver, 1.353, ¿por dónde coño viene? Y a los 2, 3, 4 días, me acuerdo, estaba publicado aquí, llega un correo electrónico de un músico a quien yo le había pedido consejos sobre la melodía esa de la página web, el agua que habla o que canta, y me contestaba, y debajo del correo me ponía una sucesión de letras en mayúsculas y otra sucesión de letras en mayúsculas, y yo no tenía ni idea de qué se trataba aquello, ¿no? Pero de repente me llegó la inspiración y agarré las letras y las convertí a números por dos sistemas. El sistema del alfabeto normal, es decir, A igual a 1, B igual a 2, etc. y el método de Cagliostro, que todavía es mucho más complicado. Cuando hice las dos conversiones, ¿qué dos números creen ustedes que aparecieron? 1353 dos veces. Claro, ¿qué me dice la ciencia de eso? No me puede decir nada. Es una fórmula muy compleja, muy complicada, porque ¿a quién se le ocurre? Primero, si yo no sé lo que me están diciendo en esas letras, pues paso el correo y punto, ¿no? Pero me quedo con la cumpla y luego lo llevo al código de Cagliostro y al otro código y sale 1353 dos veces, por si tenías alguna duda. A mí me parece maravilloso. Y es lo que invito a ustedes a practicar, ¿no? Ese juego asombroso, benéfico, puro, que no hace daño a nadie y maravilloso, es decir, que te llena de confianza. Hola Juan José, buenas tardes. Soy Clarín, un gran seguidor tuyo y es un honor poder hablar contigo, hacer unas preguntas, pero no enrollarme mucho, estoy un poco nervioso. Yo soy una persona muy metafísica y, como decía Buda, no creas en nada que no puedas comprobar, pero si hay algo que hace bien, créelo. Si ese algo es bueno, ¿no? Aunque creo mucho en. Creo en Darwin. Por lo que decía Buda, he podido comprobar cosas que no han pasado, fenómenos aún paranormal, comprobar por mí y otras personas que la vida después de la muerte existe. He podido ver un ovni hace muchos años, también creo en eso. Estas son cosas que me gustaría realmente que no existiesen, que fuésemos como cualquier animal, o sea, vives, te reproduces, vives la vida, te mueres y ya está, pero por lo visto no es así. Por mis conocimientos y por mi gente experta, nosotros vivimos, moriremos, estaremos donde tengamos que estar un tiempo y volveremos a la vida y así constantemente, hasta que un día a lo mejor una purificación, pues ahí estaremos. Una persona me comentó que realmente mi hipnosis era muy experta, que estamos aquí constantemente y en muchos casos estamos por algún motivo. En el caso de esta mujer me decía que ya estaba porque tenía que ayudar a su hija. Todos estamos aquí para mejorar como personas, en muchos casos para ayudar a otras, y digamos que como la muerte, no sé si es así, la muerte no está programada y la función de nuestra persona, de este cuerpo físico, también. Quería hacer solo una pregunta. Yo siempre he pensado si esto es verdad, es así. ¿Realmente podemos ser un juguete de alguien que se llama Dios o energía, como sea, si esto fuese así? ¿Qué sentido tiene el vivir, morir, volver a vivir, etc., etc.? Aparte de, no sé, el alma que tengamos o lo que sea, ¿tiene un sentido? Bueno, vamos a ver. La pregunta es muy compleja, yo no puedo responderle como es natural, porque todavía estoy en este lado. Le puedo dar una opinión muy personal y sujeta a error. No lo olvide. Yo entiendo que la gente que viene a este mundo, lo he repetido muchísimas veces, viene con un plan establecido, que se olvida al nacer, para no descafeinar lo que es la experiencia de la vida. La vida, para mí, insisto, para mí, es una experiencia múltiple, donde uno experimenta todo, o casi todo. El tiempo, la oscuridad, la pobreza, el dolor, la alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno termina esa experiencia, regresa a su casa, por emplear una expresión sencilla y probablemente desde mi punto de vista muy acertada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo dudo de la reencarnación y dudo cada día más, porque no es necesaria. A la vida no se viene a aprender, aunque mucha gente te dice que sí. A la vida no se viene a aprender. Aprender es una consecuencia lógica, como ser bueno, que tienes que serlo por naturaleza. Y aprendes muchas cosas, sí, pero no vienes a eso. Vienes a experimentar. ¿Qué es el tiempo? Porque si procedes del sitio donde yo supongo que procedes, allí no hay tiempo. Y a lo mejor tú quieres venir aquí a experimentar qué es el tiempo, y qué es la imperfección, y qué es la materia, porque de donde tú vienes no hay materia. Son otras leyes, es otra situación, es otro estado. Pero aquí experimentas muchas cosas que allí no vas a volver a experimentar y nadie te lo va a contar. Esa es un poco la filosofía en la que yo creo de por qué estamos aquí y por qué suceden tantas cosas raras aquí. Porque está permitido. Y sé cuál es la pregunta inmediata y por qué Dios permite todo eso. Pues miren, Dios no es que permita eso, como no permite la lluvia. No puedes hacer responsable a Dios de todo. Hay un plan y sencillamente se cumple. Y ese plan es un plan positivo, aunque no lo comprendamos. Entonces, si eso es así, está por ver. Tú fijas el momento de tu nacimiento. Tú fijas las experiencias que quieres desarrollar y con quién. Y tú fijas el momento en el que te quieres marchar. Más preguntas. Buenas tardes. Aquí. Hola, buenas tardes. Yo quería compartir una experiencia con vosotros sobre un pacto que yo hice con mi padre. Mi padre tuvo una larga enfermedad y mi padre no creía para nada en la vida después de la muerte. Y pues total que llegó la hora hace 2 meses y mi padre pues falleció. Y bueno, no habíamos completado nada, simplemente yo le decía que quería una señal de que seguía existiendo, ¿no?, después de su muerte. Y concreté un poquito más hace un mes aproximadamente, y una tarde mentalmente le dije que quería una llamada de teléfono, es decir, yo quería escuchar su voz. Al día siguiente estaba hablando por el móvil con mi hermano y la llamada se interrumpió, sonaron una interferencia bastante fuerte y se escuchaba la voz de mi padre diciendo mi nombre y diciendo que estaba bien. Lo repitió hasta 3 veces. No solamente lo escuché yo, sino que lo escuchó mi hermano también, que estaba al otro lado del teléfono. Así que los pactos sí funcionan y las señales y todo. Y para mí. Muchas gracias. Hay muchas, bueno, yo conozco bastantes casos de llamadas telefónicas. Impresionantes. ¿Más preguntas? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí contigo, Juanjo. Yo no sé si lo que voy a contar se puede englobar dentro de los pactos y señales, pero es una experiencia que nos pasó a mi mujer y a mí. Yo no sé si las personas que nos acompañan aquí hoy, esta tarde, aparte de ti y de los tuyos, conocen o saben lo difícil que es encontrar en Jordania, en Pena, la cueva de la llave. Es una, como sabes, evidentemente de sobra, es una tarea ardua y complicada. Hace como 6 años, por cuestiones evidentemente personales, mi mujer y yo decidimos viajar a Oriente Medio, de hecho viajamos mucho a Oriente Medio, y bueno, en uno de nuestros viajes decidimos intentar encontrar la cueva de la llave. Por supuesto, en la agencia de viajes donde contratamos el viaje, no sabía nadie de dicho su lugar. Yo más o menos pacté con ellos una ruta a la que hacer frente y a la que cumplir para intentar buscarlo. Y bueno, tú lo conoces, por la ciudad de Pela, en los alrededores, hay muchísimas cuevas donde dicen que Jesús ayunó, etcétera, etcétera. El primer año fuimos a una que está justo ya en la frontera con Israel, incluso tuvimos que pasar un borderline sea un control policial, tuvimos que dejar los pasaportes, fue muy complicado y estuvimos en un lugar que era una cueva, pero que era la cueva, o al menos nosotros sentíamos, me puse a buscar como loco conforme aparecen los caballos, las directrices que ofrece el mayor en los caballos, me puse a buscar como loco por esa cueva y no cumplía nada los requisitos. Pero bueno, dentro de mí una parte quería creer que era la cueva y otra parte no lo creía, ¿no? Entonces, bueno, nuestro chofer, Ahed, pues bueno, estuvo ayudándonos, estuvimos visitando esa cueva, y en una amalgama de sentimientos y sensaciones, cuando volvíamos al traspasar el borderline, me preguntó, bueno, Adrián, ¿estás ya contento? ¿Has visto la cueva y tal? Me quedé así pensativo, un tanto taciturno, y me dije, bueno, esa es la cueva. Pero pasando por el tema del idioma, a veces la diferencia de cultura pues establece una barrera y se está sujeta mucho a malinterpretaciones. Entonces el pobre Ángel se pensó que yo estaba molesto por alguna circunstancia de no haber cumplido las expectativas que tenía depositadas en el hecho de visitar la cueva. Dice, no te preocupes, dice. Digamos aquí que hay un restaurante en un mirador que es estupendo, que se ve la ciudad de Tela. Dice, nos tomamos un refresco y recapacitamos y seguimos buscando. Entonces, bueno, yo simplemente dije, bueno, dejémoslo todo en manos del destino. Entonces fuimos a un restaurante que está en una de las colinas de Tela, una de las colinas y promontorios que inundan la ciudad antigua de Pela. Y en ese restaurante hay una especie de balconada o mirador o porche que da a las ruinas de Pela, precioso. Es una pista maravillosa. Estábamos mi mujer y yo tomándonos una limonada y me dicen tres cosas. Dice, oye, Adrián, dice, yo creo que este es Steve Hussein. Dice, la persona que ayudó a Juanjo a descubrir la cueva. Y me miré, evidentemente estaba más viejo que las fotos que tú tenías, que tú habías ofrecido en tu página web y tal. Entonces, pues bueno, simplemente por casualidad, porque ni nuestro guía conocía a Lid, y en las cuevas, hay muchísimas cuevas allí alrededor, donde dice que Jesús que ayunó. Entonces conocimos a Lid, empecé a hablarle, y así surgió una bonita amistad y así surgió una visita a la cueva de la llave. Fue todo por casualidad, a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. No, en realidad no existe la casualidad. Es decir... Pero bueno, desde entonces Divi y nosotros pues nos honramos mutuamente con una bonita amistad. Sí, Hussein es un tipo encantador. Yo me arrepentí de no haberle hecho caso al principio, cuando él, al primer momento de la aventura, cuando fuimos a aquel viaje a Jordania buscando esa cueva, él me dijo dónde estaba y que la conocía, pero no le presté demasiada atención, presté atención a otras cosas y al final tuve que regresar donde él, vamos a hablar con él, y dijo, yo sé dónde está la cueva. Y tenía toda la razón. Yo allí pedí sobre la marcha una señal que lo he contado alguna vez, diciendo, bueno, si es cierto que esta es la cueva en la que Jesús de Nazaret estuvo 39 días, bueno, pues que aparezca una cruz, dije yo, en algún sitio. Y luego mentalmente, mientras íbamos en el coche, en el 4x4 caminando hacia allá, le dije, no, pues estoy en un paisaje, una cruz aquí, muy difícil. Llegamos al sitio y yo me bajé, había una cueva con un arco de piedra increíble y al lado hay, supongo que todavía estará, un manantial tapado con una chapa y ahí había una cruz. Allí me quedé yo, pasmado. Y luego entré en la cueva y pasó lo del clavo, ¿no? O sea, que eso ya... Es como si no te quedas satisfecho, pues taza y media. Bueno, para el que no lo sepa, yo entré en la cueva, una cueva muy grande, vamos, bastante grande, y me quedé sentado en una piedra solo, tratando de imaginar, y la intuición me decía que aquel era el lugar donde había estado el maestro casi 40 días, ¿no? Y fue muy emocionante. Entonces alguien me sonó esa voz otra vez: ¿quieres otra prueba? Y yo no reaccioné, no pregunté nada, no dije que sí ni que no, nada. Eché mano al suelo, al suelo de tierra, y tropecé con algo metálico. Entonces, como estaba a oscuras, no lo vi salir fuera a la boca de la cueva, y era un clavo en forma de J perfecto. Claro, yo ya dije, vale. Bueno, más preguntas, tenemos el tiempo justo. ¿Perdón? Sí, luego lo que no hemos contado es que cuando los árabes se enteraron por ahí, empezó a correr el rumor, al siguiente viaje que yo hice ya había levantado una mezquita. Pero bueno, la cueva está allí. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Se me oye? Eso es muy mal, ¿eh? Yo quería decir que eso que dices tú de que venimos aquí a este mundo con todo pactado, quiero decir que yo tengo clases y cuando quieren, o sea, y yo por ejemplo recriminaba mucho a mi padre que mi madre se muriera antes de tiempo, y cuando él se murió se lo seguía recriminando, y un día se me presentaron los dos. Y me dijo mi madre que yo no le tenía que echar nada a mi padre en cara porque ella lo había pactado todo antes de venir a este mundo. Y es que tengo clases muy raras. Otra vez tuve uno de qué es lo que no entiendo. Yo vi a mi ser. Era una cosa calva, gris, sin pelo. Ni era hombre ni era mujer. Y me explicó que habíamos estado siempre y siempre estaríamos aquí. Sí, una de las constantes que yo he observado en todas las investigaciones es que cuando se presenta a alguien que ha fallecido, suelen repetir: siempre voy a estar contigo, siempre que estés pensando en mí, estoy contigo. ¿Por qué no? Bueno, pues si no hay más preguntas. ¿Sí? No tiene nada que ver con esto, pero es una duda que no puede resolver. ¿Tiene que ver algo el código 101 con los seres K o los seres Quick? ¿Cómo? ¿Tiene que ver el código 101 con los seres K o los seres Quick? Bueno, yo el romance que tengo con el palo cero palo, ahora con el paso del tiempo, yo interpreto que cuando aparece un palo cero palo delante mío por alguna razón, yo lo traduzco a: estás tranquilo, no pasa nada, todo va bien, o atención, ¿eh? Es una simplificación probablemente de lo que significa ese símbolo, pero bueno, a mí me funciona, ¿eh? Cuando yo veo un palo cero palo me pongo alerta simplemente porque o pienso ¿En qué estaba yo meditando en ese momento? Eso significa que ese pensamiento último que yo tenía era correcto. O era, pienso yo, correcto. Yo hasta ahí he llegado. Tampoco me quiero complicar más la vida, ¿eh? Porque ya es bastante, ¿no? La historia del romance con el 101, bueno, en realidad es 1-0, pero yo utilizo el palo 0 palo 101 porque desde el punto de vista visual es más, tiene más gancho. La gente se fija más en el 101 que en el 1-0, pero la realidad es 1-0. Y bueno, he tenido alguna historia interesante con el 1-0. Yo recuerdo los círculos de las cosechas famosos, que a mí siempre me han fascinado, me parece. Entonces yo siempre pensé que era obra, que es obra de inteligencias no humanas, por lo menos la mayoría de ellos. Y un día dije, bueno, pero yo voy a solicitar una señal, a ver si esto es así. Y entonces dije, bueno, normalmente aparecen en la época estival, que es cuando las mieses están ya crecidas y donde se observan mejor las figuras. Dije, bueno, pues si esto es así, si los autores de los círculos de las cosechas son los que yo pienso que son, en la próxima temporada, esa temporada, tendrá que aparecer un 1-0 en los campos. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Cuando en uno de los campos apareció un enorme palo y cero. Entonces, claro, ¿qué puedo pensar? Eso me lleva a otra conclusión también muy interesante, y es que si eso es así, alguien está controlando los pensamientos de 7.000 millones de personas. Y ahí me pierdo. Bueno, más cuestiones, venga, la última o la penúltima. Las señales que se pueden recibir, siempre se hablaba en sentido positivo. La persona está bien, está más fino. ¿Es posible recibir una señal diciendo, o sea, manifestando que la persona no está bien? ¿Y si es así, se puede hacer algo? No, yo no sé de ninguna de tipo negativo. Aunque esto es muy complejo a la hora de interpretar, porque uno puede considerar que la señal es negativa, dependiendo de su mentalidad, de lo que pasa en las circunstancias, pero en general, y yo no tengo constancia de ninguna señal de tipo negativo. En realidad, cuando uno solicita algo, siempre es para resolver algo o para obtener algún tipo de información, no es para conseguir el mal ajeno. Entonces no funciona, por lo menos yo nunca he tenido ningún tipo de respuesta, tampoco lo he planteado, porque creo que nadie pretende el mal ajeno nunca, ¿no? A nadie. No es por el mal ajeno, sino por esa persona, si está en buena situación o no está en buena situación, o si necesita ayuda. Es decir, si está perdida o no está perdida. Yo siempre he dicho que se puede pedir señales para cualquier tipo de información que sea positiva, no para frivolidades. Es decir, cuando uno tiene una duda, cuando uno tiene una angustia importante por alguna razón, o no sabe salir de un atolladero, es cuando habría que plantear eso. Pero no ya ni como señal siquiera, sino como una solicitud, ¿no? Pues, hombre, si encima te dan la respuesta de una señal, pues estupendo, ¿no? Pero en el sentido de que haya algo negativo, de que le pase algo a fulanita o a fulanito, no funciona. Yo creo que hay un bloqueo. Por eso, fíjense en la oración que practica, por lo menos los creyentes, la oración no funciona en sentido negativo. Queda bloqueada. Tú no puedes rezar para que se muera tu ladito o que me atropelle un camión. Juanjo, funciona. Perdona, no se ha entendido o no nos hemos explicado. A ver, nosotros hemos tenido unas experiencias que no las hemos pedido. No te oigo. Hemos tenido unas experiencias que no las hemos pedido tener. Sí. No hemos hecho un pacto ni una señal, pero por suerte o por desgracia sí sabemos que hay personas que se han marchado y no están bien. ¿Y no están? Bien, lo están pasando mal. Entonces, esas personas sí nos lo han hecho saber y nos lo han hecho pasar mal a nosotros, muy mal. Y queremos preguntarte si has tenido alguna experiencia y cómo lo has solucionado. Yo, perdona que quisiera totalmente. Yo creo, creo que cuando uno pasa al otro lado, está bien. Todo el mundo. No hay excepciones. Ni los malos, ni los buenos, ni los regulares. Todos van al mismo sitio. Todos. Y todos están bien. Y aunque, no sé, uno pueda tener una experiencia en la que esa persona muerta pueda decir que está mal, yo no lo creo. Pues que venga ayuda. Yo lo dudo. Y con claridad, y se pasa muy mal, no te lo recomiendo que lo digas. Y no lo queremos vivir, ¿eh? No es algo agradable. Era por si nos podías ayudar, si habías tenido alguna experiencia y cómo la habías solucionado. Pero muchas gracias. Muy bien, pues de nuevo muchísimas gracias por la paciencia, por estar aquí, por haber venido y por escuchar estas historias. Espero que de verdad que les sirva y que disfruten con el libro, sobre todo que... Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños, susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy hablamos de otra reliquia que sin duda tiene una gran importancia para aquellos fieles que se acercan a ella e incluso creen que pudiera tener una relación directa con la sábana santa o la síndone de Turín. Cuando a la escasa luz reinante en la cámara santa de la Catedral de Oviedo los fieles veneran un pañolón como reliquia de la pasión de Jesucristo, quizás alguno crea que se halla ante un objeto milagroso, como lo son la síndone de Turín o el velo de Manopelo, algo sobrenatural que pueda algún día revelarnos un misterio metafísico, algo paranormal, algo inexplicable proveniente del más allá. Sin embargo, no es un objeto de estudio para parapsicólogos. Es un paño tosco, arrugado, sucio, roto, lleno de extrañas formas ocres y sin ninguna figura ni contorno que pudiera dar una pista sobre su origen. Una tela sobre la que uno no acaba de explicarse por qué se llama también el Santo Rostro de Oviedo, un paño sin interés ni misterio. Eso a priori. ¿Ninguno? Es la pregunta. ¿No opinan así los diversos científicos que han estudiado el lienzo concienzudamente durante años y años? Se topaban con un misterio arqueológico, un paño al que como venerada reliquia se venía dando culto y del que ya desde el siglo V hay referencias. A modo de detectives de lo sagrado, varios investigadores, como el pionero Monseñor Risi en el año 1969, empezaron a descubrir misteriosas similitudes con la síndone de Turín. A sugerencia suya, Max Frey, el mismo palinólogo de la síndone, tomó muestras del polen y averiguó que algunos eran como el de la síndone, exclusiva de Palestina. Por su parte, el hematólogo Pierluigi Baima Bolone concluyó que las manchas del paño correspondían a sangre humana y en abundancia, producto de un accidente o quizás de un homicidio, y en todo caso, un misterio forense que resolver. Al mismo tiempo, surgió la sospecha razonable, alentada por la tradición, de que esa sangre fuera la de Jesús de Nazaret. Ante este reto, un equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, entre los que destacaban biólogos, físicos, médicos, forenses, químicos, se lanzó, desde finales de los 80 del siglo pasado, a desentrañar las misteriosas manchas y arrugas del pañolón. No les guiaba ningún prejuicio ni científico ni religioso. Desplegaron sus máquinas de fotografía convencional, de infrarrojo, de ultravioleta, una bomba de vacío, un microscopio electrónico, un espectrómetro de masa. Trataron la imagen con iluminación lateral, digitalmente, electrónicamente, con cromatografía, con avanzados programas informáticos. Efectuaron exámenes textiles del paño y realizaron varias pruebas de carbono 14. En fin, no escatimaron medios para que el examen de las pistas condujese a la resolución del misterio. Y al parecer, el misterio quedó básicamente resuelto. Veamos por qué. Se trata de un tejido muy especial, pero no por sus medidas, que mide 86 centímetros por 52, ni por su deterioro físico. A la vista se aprecian un desgarro de 5 centímetros y medio, agujeritos debido al cosido del paño a la tela de soporte, una quemadura posiblemente debida a una chispa de la llama de un cirio, flecos recortados y unos agujeros, señal sin duda de clavos con los que en algún momento la tela estuvo fijada a un marco de madera. Hasta aquí ningún enigma. Para determinar su antigüedad, el tejido fue analizado por el profesor Federico López Amo, quien estableció que es de lino sin tintar y que fue fabricado probablemente en un telar vertical con pesos, con hilos desiguales, como muestra su alto coeficiente de irregularidad y defectos, torsionados en Z. Su textura es de tipo tafetán, sin orillos, y su color marrón se debe al envejecimiento de la celulosa. Estos elementos lo hacen compatible con los tejidos de la época romana, que se fabricaban en Alejandría o en Damasco, en el siglo I de nuestra era. La apreciación de López Amo fue confirmada cuando se comparó con otros tejidos, por ejemplo, los hallados en el Museo de Jerusalén, perteneciente a la Fundación Rockefeller. Una de las cosas que más ha llamado la atención de los investigadores es su altísimo nivel de contaminación. Hay partículas no orgánicas como micrometeoritos, arcillas, pólvora como consecuencia de la voladura de la Cámara Santa en 1934, pintura, arena, y también orgánicas, como el carbón, hongos, restos de insectos, polen, gotas de cera, pelos, briznas e hilos modernos. Hasta carmín de labios tiene. Sobre todo, estos rastros orgánicos es importante enfatizar que hay restos de mirra y aloe, especialmente en las zonas donde hay manchas de sangre, que los pólenes, estudiado por la profesora Carmen Gómez Ferreras, revelan que la tela estuvo en algún momento en Palestina, ya que pertenecen a plantas de la región, como por ejemplo la encina, el lentisco, el tamarindo, entre otras. Y finalmente que los hongos, analizados por el profesor Monte, no recuerdan o no muestran afortunadamente ningún potencial de peligro de destrucción de la tela, pues se hallan inactivos. Hay que tener en cuenta que la masa orgánica del paño es abundantísima, tanto que puede alterar los resultados de la prueba del carbono 14. Según el profesor César Barta, referencia obligada para este tema en el Centro Español de Sintonología, y a quien, entre otras cosas, pues se le debe mucho dentro de este estudio, esta prueba no es por lo general lo suficientemente fiable para datar por sí sola la antigüedad de un objeto arqueológico. Su fiabilidad es de alrededor del 80%, y los arqueólogos suelen desecharla cuando los resultados de la prueba no concuerdan con la datación obtenida por otros medios. En el caso de la síndone y del sudario de Oviedo, la prueba del carbono 14 tiene todavía mucha menos fiabilidad, porque las muestras que se le han proporcionado a los analistas están muy contaminadas y portan una gran cantidad de materia orgánica que las rejuvenece, por lo que se registra una fecha mucho más reciente de fabricación de la que en realidad les corresponde. Por lo que respecta al sudario, se tomaron tres muestras, dos en 1990 y otra en 2007. Los resultados de la datación fueron respectivamente del año 642 al 869 después de Cristo y del 653 al 786 después de Cristo. Igualmente, la tercera, del 660 al 890 después de Cristo. Bastante coherente entre ellos, pero erróneos en relación con la datación arqueológica y nada fiables, como queda dicho, debido a la importante contaminación de las tres muestras. En todo caso, aun suponiendo que se diera por válida su elaboración entre los siglos VII y VIII, constituiría una prueba indirecta de que la datación de la síndone mediante el carbono 14 tampoco es correcta, puesto que, como se verá, tanto aquella reliquia como esta, la obetense, estuvieron en contacto con el mismo cadáver. En el pañolón quedan tres incógnitas por resolver. Unas perforaciones germinadas cónicas de menos de un milímetro de diámetro en la parte central, las arrugas muy variadas que tiene y, sobre todo, unas enormes manchas de color ocre simétricas en el centro, otras a los lados y otras en la parte inferior. ¿Guardan estos tres elementos alguna relación entre sí? La primera pregunta. La segunda, ¿nos dan algún mensaje referente a la pretensión de la tradición cristiana de que el pañolón en las muestras estuvo en contacto con la cabeza de Jesucristo? Preguntas complicadas. Enseguida los investigadores se dieron cuenta de que las perforaciones iban por pares y de que habían sido hechas con un objeto punzante, quizás un alfiler o una aguja, de sección cónica, de diámetro de entre 0,2 milímetros y 0,8 milímetros. Si las analizamos en la misma cara del paño, una perforación es el orificio de entrada, pues arrastra los hilos hacia la otra cara, y la germinada de salida, pues los hilos emergen. También averiguaron que esa zona corresponde a la barba y a la cabellera, lo cual indica que el objeto punzante podría haber servido para sujetar el sudario a la cabeza del cadáver. Además, habían desempeñado esta función durante tiempo, ya que la tela de los orificios no había recuperado su forma inicial. Aparte de las manchas, lo que más llama la atención a primera vista, se trata de que es un trapo arrugado. Los pliegues y las rugosidades forman un verdadero laberinto y no se sabe por dónde empezar a analizarlo. El origen de algunas arrugas sigue siendo un misterio. Otras son dobleces, lo cual permite pensar que en algún momento se ha formado al doblar el pañolón. Y en tercer lugar, hay un grupo de arrugas simétricas a las manchas de sangre que sugieren que son cronológicamente coincidentes. Entre estas, unas son compatibles con un posible nudo en el pañolón y otras en algún momento en su parte superior para envolver la cabeza del cadáver. Ya en el siglo V, Nonos de Panópolis, comentando el Evangelio de San Juan, afirma que cuando Simón Pedro entró en el sepulcro, vio los lienzos mortuorios en el suelo y el paño que envolvió la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la cabellera, ampliamente enrollado, sobre sí mismo, torcido, en un lugar aparte. El mayor enigma relativo al paño y el que más datos revela sobre el presunto homicidio del hombre cuya cabeza envolvió son las manchas ocres que aparecen en él. El doctor Delfín Villalaín, de Levises, médico forense y catedrático de medicina legal de la Universidad de Valencia, confirmó, tras un largo estudio, que hay bastantes de las apreciaciones de Risi de Baima Bolone, pero que además añadió hay otros muchos hallazgos. Las manchas son de sangre humana, del grupo AB, muy frecuente entre los judíos, y está compuesta por sangre y suero de distinta proporción, con lo que ofrecen un aspecto de estar diluidas. Las manchas principales fueron originadas por una fuerte hemorragia que empapó ambas caras del paño. Por la clase de sangre se ha averiguado que procede de un edema pulmonar, que fue la causa de la muerte de la persona que estuvo en contacto con el tejido. Por lo que se refiere a la morfología de las manchas, se constataba la presencia de unas principales y dentro de estas una gran mancha de fondo y otras centrales superpuestas. Las manchas principales están dispuestas unas enfrente de las otras, a lo largo de un eje simétrico vertical, con lo que aparecen cuatro manchas con características similares, dos en una cara y otras dos en otra. Puede asegurarse que el paño tuvo que estar plegado en cuatro dobleces en algún momento. Igualmente, se advierten manchas puntiformes en la parte lateral, otra mancha difusa en su derecha y otra en las alas, llamada de mariposas, en la parte inferior izquierda. Gracias a la paciente labor del Edises, la distribución de las manchas principales cobra sentido cuando se aplican en un rostro humano. Así, sin entrar en demasiados detalles técnicos, se ha comprobado que las manchas de fondo se adaptan a la frente, la nariz, la boca y el mentón, y las centrales a la región nasobucal. Asimismo, se ha comprobado que hubo por lo menos 4 impregnaciones posteriores, y por ello, supuestas a las manchas de fondo a lo largo de aproximadamente 3/4 de hora o 1 hora. Una de ellas, de forma trapezoidal y probablemente la última en producirse, sugiere que se formó por presión de unos dedos intentando contener la hemorragia que salía de la nariz y la boca del difunto. Las manchas centrales sugieren, por otra parte, que la cabeza estaba inclinada hacia adelante. Por lo que respecta a las manchas puntiformes, son sangre vital, o sea, derramada en vida. Están producidas por objetos punzantes. Forman una curvatura que se localizan en torno a la nuca. Por su parte, la mancha que forma las alas de mariposa coincide con la parte baja de la nuca y corresponde probablemente a una coleta, mientras que la mancha de la esquina inferior está formada por sangre vertida por el hombro izquierdo. En cuanto a la mancha difusa, se puede suponer que fue producida por bucles de pelo ensangrentado sobre la que iba manando sangre diluida, del modo parecido a como se formó la mancha de la sangre que recuerda a unas alas de mariposa. Como en una investigación criminal, hasta ese momento los investigadores habían realizado descubrimientos importantes, de todo orden, anatómico-forense, textiles, palinológicos, biológicos, y a partir de las manchas del sudario de Oviedo, los científicos de Ledice reconstruyeron los hechos, lo que sucedió con el cadáver. En un primer momento el cadáver se encontraba suspendido por los brazos, crucificado. Así es como los expertos han llegado a esa conclusión. Según la disposición de las manchas, inmediatamente después del fallecimiento, el cadáver se le empezó a tapar la cabeza desde la parte izquierda con el paño, fijando este por la parte de la nuca con algún tipo de alfiler. Pero al encontrarse con la cabeza, había quedado en una posición pegada al brazo derecho y quizás quedando y resultando difícil moverla, se replegó el paño y se la llevó a una posición inicial. Así, el cadáver permaneció aproximadamente 1 hora con la cabeza cubierta por la parte de atrás y por su izquierda, mientras permanecía inclinada en unos 70 grados y unos 20 hacia la derecha, una postura incompatible con la respiración. Esa postura es propia de un cadáver suspendido vertical por los brazos de un soporte horizontal, es decir, crucificado. Probablemente el derecho estaba algo doblado y la cabeza reposaba en él. Se trata sin duda de un crucificado al modo romano. Por otra parte, la abundancia de líquido hemático erogenado demuestra que el hombre sobrevivió algo más de 1 hora en esa posición, por lo que es lógico deducir que tuvo que disponer de un soporte de sujeción en los pies para poder erguirse y respirar. Las manchas puntiformes sugieren que se llevaba en la cabeza algo, una corona de espinas, mientras estaba suspendido, pues corresponden a sangre vital las manchas que nos ha dejado, pero el paño fue colocado sobre la cabeza del cadáver, pues los alfileres que lo sujetaban a la nuca perforaron alguna de las costras occipitales correspondientes a las heridas. En cierto momento, alguien quitó el obstáculo que impedía que el paño rodeara la cabeza, y este se desdobló y la cubrió por completo, sin alterar la posición de los brazos. El cadáver fue colocado horizontalmente con la frente apoyada en una superficie dura, algo ladeado hacia la derecha y ligeramente inclinado. Eso es lo que indica la mancha de fondo, que muestra que el líquido pulmonar con partículas de sangre debido al edema bajo la boca y la nariz hacia el lado derecho de la frente. Al cabo de 1 hora, más o menos, alguien hizo un nudo con el paño por la parte superior, de modo que este adoptó la forma de un capuchón o un capirote, como muestran las arrugas diagonales. El cadáver fue transportado cabeza abajo, como lo prueban las manchas centrales superpuestas a la de fondo. Alguien, con su mano izquierda, hizo presión con los dedos para detener el fluido del líquido serohemático que salía de la boca y la nariz. Esta movilización duró 5 minutos... lo que sugiere que el cadáver fue transportado a un lugar próximo a la de la muerte. Al llegar a ese lugar, el cuerpo fue colocado en posición de cúbito supino y se le retiró el paño. que fue enrollado y apartado definitivamente de la cabeza. La pista para llegar a esta conclusión es la presencia de unas partículas de aloe y mirra espolvoreadas sobre las manchas de sangre que todavía no se había secado. Después de haber expuesto las características de la mancha y arrugas del sudario de Oviedo, muchos de nuestros oyentes habrán advertido diversas coincidencias con la síndrome de Turín y con el velo de Manopelo y con la narración de la pasión de Jesús que narran los evangelios. Estas son las características que tiene en común el paño de la capital asturiana y la sábana santa. El cadáver pertenece a un varón adulto de constitución fuerte, con barba y abundante cabello recogido en la nuca, que fue maltratado antes de morir. Falleció en la cruz y tenía los pies sujetos como apoyo. La causa de la muerte fue un edema pulmonar agudo. Presenta similares heridas, hemorragias y contusiones. La localización anatómica y la tipología de la sangre es la misma. Es decir, las medidas anatómicas de la cabeza de ambos son coincidentes. El grupo sanguíneo es AB en ambos casos. Aparecen pólenes de plantas de la misma zona de Palestina, la misma época del año, primavera, y el mismo periodo histórico que es el siglo I, así como partículas de mirra y aloe. Además, el pañolón de Oviedo coincide con el velo de Manopelo en las medidas antropométricas del rostro, en las marcas de la zona de la nariz y de la boca, en la barba espesa y en la abundante cabellera sujeta en una coleta, en las heridas y contusiones presentes en la región superciliar y en torno a los ojos y en las erosiones en el lado derecho de la frente. Por último, cabe destacar que la narración de la pasión de Cristo que incluyen los evangelios es compatible con las marcas que aparecen en la tela que se conserva en la catedral de Oviedo. El sudario muestra marcas puntiformes de sangre originadas por objetos punzantes, tal y como dice Mateo 27:29, y entretejiendo una corona de espinas se la colocaron en la cabeza. El hombre cuya cabeza fue envuelta con la tela fue suspendido por ambos brazos, que se encontraban separados, lo que indica que lo más probable es que tuvieran sujetos a la madera horizontal de una cruz, como dice Marcos 15:27 y Juan 19:19 y 20:23, que indica que Jesús fue crucificado. El cuerpo del sudario de Oviedo manó líquido serohemático debido a un edema pulmonar agudo que había sufrido el fallecido. El cuarto evangelio señala que el costado de Jesús salió sangre y agua, Juan 19:34. El análisis de la tela sugiere que pasó una hora entre la muerte y el momento en el que el cuerpo fue descolgado de la cruz. En Marcos 15:43 y en Juan 19:38 se dice que en cuanto murió Jesús, José de Arimatea rogó a Pilato que le entregara su cuerpo. Por la distancia y la obtención del permiso pudo tardar aproximadamente una hora. El cadáver fue transportado durante unos pocos metros, el trayecto que podría separar el Gólgota del sepulcro. En Juan 19:41 podemos leer: había cerca del sitio donde fue crucificado un jardín y en el jardín un sepulcro nuevo. En el sudario de Oviedo se han encontrado restos de aloe y mirra, y el cadáver de Jesús se le aplicaron 100 libras de aloe y mirra. Juan 19:39. Dentro del sepulcro el sudario quedó enrollado tras ser retirado de la cabeza. En Juan 20 se dice: el sudario que había estado sobre la cabeza no estaba con los lienzos mortuorios, sino enrollado aparte. Las múltiples coincidencias, más el estudio científico de la antigüedad del paño y la abundante documentación histórica, nos acercan a Jesús como solución del misterio. Nadie ha reivindicado el nombre de otro reo del siglo I que fuera torturado y ejecutado al modo romano y enterrado al modo judío. También hay quienes especulan sobre la posibilidad de que algún día podamos obtener datos sobre la ascendencia materna de Jesús a partir del ADN mitocondrial en las células hemáticas existentes en el sudario de Oviedo. A este respecto, Delfín Villalaín, el médico forense responsable del estudio de las manchas de sangre del sudario, declaró: el sudario es una tela muy contaminada, que ha estado expuesta múltiples veces, tocada y besada por multitud de personas. Por lo tanto, está